Bueno, vamos a comenzar. Les tengo una malísima noticia, hoy va a ser un poco más corta la clase. Por lo siguiente, hay una actividad toda esta semana que se llama la Semana de la Comunicación, que ellos me invitaron a hablar. Pretendían que no dé clase, entonces dije, no, doy la primera hora, aunque sea, planteo las cosas principales y después quedan invitados a participar de esa actividad o hacer lo que, sin confesárselo al profesor, hacer lo que más les guste. Es sobre políticas públicas de comunicación, está Eduardo Rinesi, que es el... Actualmente es el representante de la universidad en AFCA, la Autoridad de Aplicación de la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual. Acaba de dejar de ser rector de General Sarmiento. Bueno, fue... bueno, tenemos un texto de Eduardo hacia el final de la cursada sobre populismo y república que ustedes van a ver en práctico. Estaba en duda, pero en principio venía Jessica Tritten, que es una de las que viene trabajando en Encuentro desde Encuentro Paca Paca desde el comienzo. Y después va a estar gente de la Cátedra de Política y Planificación, no sé si estará Glenn o Pablo Hernández, y me invitaron a mí en el aula 300. Pero bueno, vamos, el tema que nos corresponde hoy... el tema que nos corresponde hoy es arrancar con lo que sería el trayecto del Estado argentino desde lo que convencionalmente se considera su fundación definitiva como Estado nacional moderno, como Estado capitalista, que es en 1880. Y en sucesivas clases vamos a ver el de hoy, que es el denominado Estado liberal. Luego vamos a ver el Estado, una breve transición, que la vamos a ver en la próxima clase, que incluye la así llamada década infame y el surgimiento del peronismo y junto con el peronismo del Estado que asume distintas denominaciones según... digamos, ninguna de ellas ingenua, en algunos casos el Estado Nacional Popular, el Estado Populista, el Estado Intervencionista, algunos, a mi juicio, exagerados, les llaman Estado de Bienestar, traspolando una categoría muy, muy concreta de un tipo de Estado, que es el Estado Europeo de posguerra y demás. Pero bueno, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de ese tipo de Estado. Y por último, en la tercera clase, a partir de hoy, vamos a ver el llamado Estado neoliberal, Estado neoconservador o postsocial, que fijamos como fecha de vencimiento la crisis que se dio en el caso argentino, crisis de varios niveles que se dio en diciembre de 2001, aunque en algunos niveles como el económico y el social venía ya con signos de crisis grave y que termina a estallar en el plano institucional en diciembre de 2001, y que el resto de los países de la región se dio más o menos, años más, años menos, con semejantes repercusiones y demás. Respecto del Estado liberal en la Argentina, decía, arrancamos en 1880, que es cuando con la presidencia de Julio Argentino Roca se considera que ya está consolidado un Estado nacional moderno, pero uno tiene que hacer una inevitable referencia a los 70 años anteriores, desde la Revolución de Mayo en 1810. Como ustedes saben, porque tienen todo cara de ser apasionados por la historia argentina y haberlo aprobado con no menos de 10 cuando les tocó acá en la carrera, lo que signó a esas 7 décadas prácticamente fue un sinnúmero de guerras fratricidas, guerras civiles, guerras internas, que se sucedieron, que en algún caso uno podría eximir de esa caracterización a la primer hasta el siglo hasta digamos hasta 1820 aproximadamente, donde ahí había que va hasta 1820, alrededor de 1820, donde las principales energías estuvieron centradas en la guerra independentista, digamos, más allá de la revolución de 1810 y la declaración de la independencia de 1816, la consolidación de cierto control territorial y el repliegue de el ejército español, el ejército realista, se da recién después de 1820. Digamos, ese periodo de guerras internas están vinculados a la puja por el proyecto de organización nacional, como se lo podría denominar, que está vertebrado por un eje muy claro, que es la disputa por el control del puerto o de la aduana de Buenos Aires. De alguna manera, más o menos esquemática, uno podría decir que esa confrontación entre un país federal y un país centralista o unitario tiene como uno de los ejes centrales el control del puerto de Buenos Aires, de su aduana, y eso tiene que ver con el control del comercio exterior, sea para exportar o importar mercancías con las metrópolis europeas. En 1853, luego de el triunfo de Urquiza en la batalla de Caseros sobre Rosas, sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre Juan Manuel de Rosas, en el 53 se sanciona el primer texto de la que hoy conocemos como la Constitución Nacional, si bien esa Constitución Nacional no incluía a todo el territorio ni a representaciones del territorio de lo que hoy llamamos Argentina. Digamos, durante mucho tiempo la Argentina se la conoció como Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación de Provincias del Río de la Plata. Depende de las distintas coyunturas e incluso puntos de vista políticos que se asuman en ese momento y que después asumieron las distintas líneas historiográficas. Sin embargo, esa declaración de la Constitución Nacional no terminó con el problema de la organización del territorio nacional respecto de su coexistencia con Buenos Aires y con la disputa sobre el puerto. Recién en 1860, y con algunas reformas que se establecen, se incorpora la provincia de Buenos Aires a la Constitución Nacional, y este largo proceso de disputa va de alguna manera, por eso también es uno de los factores decisivos para pensar que el Estado Nacional de la República Argentina está consolidado. Es en 1880, al final de la presidencia de Nicolás Avellaneda, que legitima y se legaliza como la ciudad capital de la República Argentina, Buenos Aires, lo que hoy conocemos como capital federal. Es decir, la provincia de Buenos Aires cede parte de su territorio, donde no casualmente está emplazado el puerto de Buenos Aires, y de alguna manera se encuentra un punto de equilibrio, por lo menos en las relaciones de fuerza existentes en ese momento. No obstante, hay tres presidencias que se suceden desde 800, las tres presidencias anteriores, es decir, los 18 años que anteriores a 1880, desde 1862, que van a ir llevando adelante tareas muy importantes desde la perspectiva de esta construcción del Estado Nacional, de la Unidad Nacional, que era un planteo hecho como necesario para, de alguna manera, articular a la Argentina, o eso que hoy llamamos la Argentina, articularlo con Europa y con el comercio internacional y la política internacional y demás. Esas presidencias que se suceden son, como ustedes ya lo saben de memoria, pero por las dudas, tres. En 1868 asume la presidencia de la Nación Domingo Faustino Sarmiento, y en 1874 el que ya mencioné, Nicolás Avellaneda, es el último de estos tres presidentes que hacen de alguna manera la tarea previa para que cuaje a partir de la presidencia de Julio Argentino Roca en 1880, considerada como la consolidación del Estado Nacional en la Argentina. Ahora vamos a recapitular. ¿Qué necesitaba la Argentina? Hay un personaje y un político intelectual clave, más allá de que nos guste o no, a mí no me gusta del todo, pero hay que reconocerle su altísima influencia en su tiempo, que es Juan Bautista Alberdi, que con su libro Bases y punto de partida para la Constitución Argentina, va de alguna manera a ser decisivo en el ordenamiento no solo de la Constitución Nacional, que como ustedes saben toca distintas materias, sino en el armado de uno de los puntos clave que se consideraba necesario para esa consolidación definitiva del Estado, que es la construcción de un régimen político legal y legítimo. Las otras tareas están vinculadas a, voy a volver sobre lo de la Constitución porque es quizá la tarea más importante, las otras tareas tenían que ver con darle unidad territorial a ese inmenso territorio que no es el que hoy conocemos, digamos, recién en 1879 y de alguna manera su éxito, entre comillas, lo catapulta a la presidencia en 1880. Julio Argentino Roca, como ustedes sabrán, lleva adelante la conquista del desierto, anexando territorios al sur de la provincia de Buenos Aires y hasta el Río Negro, en una conquista que no ahorró genocidio, no solo fue ampliar las fronteras del territorio nacional hacia el sur en ese momento, sino que incluso fue de la mano de un genocidio de pueblos originarios. ¿Sí? Roca es uno de los personajes más controvertidos seguramente de la historia argentina. Actualmente hay movimientos, algunos de ellos encabezados por mi vejez prematura, autor de La Patagonia Rebelde, Osvaldo Bayer, mueven yo para ver si están atentos. Osvaldo Bayer, entre otros, encabeza un movimiento de tirar abajo todos los monumentos de Roca, empezando por el que está en Diagonal Sur. Y incluso había una política que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo resolvió sin mayor conflicto, por ahora, que era quitarlo de los billetes de mayor denominación de la moneda argentina, el billete de 100. Bueno, este compartir transitoriamente con Eva Perón el billete de 100, a la larga va a hacer que no haya más billete de roca, salvo lo que pase a partir de 2015, pero se supone que hay consenso para, después de tanto tiempo y de tanto odio y demás, para reconocer en Eva Perón una figura importante de la política argentina del siglo XX, por lo menos. Volviendo, hay, digamos, y toda plaza y toda avenida de todo el país, y especialmente de la Patagonia, hay una avenida Julio Argentino Roca y un monumento a Roca, y de hecho en Río Negro mismo hay una localidad muy importante llamada General Roca. Ah, muy bien. Yo vivía también y se usó la roca por varios. Bueno, pero esto tiene que ver, de alguna manera son ejemplos de lo controversial de la historia de Roca para la Argentina y lo insultante que significa, sobre todo, especialmente en la Patagonia argentina, en donde no es precisamente querido, sobre todo por los sectores más criollos, más mestizados con los pueblos originarios. Ustedes saben que en la Patagonia también hay una cantidad de población de origen extranjero, que por ahí no tienen ese conflicto o incluso guardan buenos recuerdos de Roca. Más allá del juicio histórico que le querramos hacer, es evidente que fue premiado con la presidencia de la Nación en 1880. Pero decía, una de las tareas importantes que tenía que hacer después de la reforma de la Constitución del 60, de la batalla de Pavón y compañía, era unificar ese puñado de poblaciones que significaba por aquel entonces la Argentina, lo que hoy es el territorio nacional argentino. Digamos, si hoy nos parece que el octavo territorio en extensión del mundo está prácticamente despoblado en buena parte de su extensión, con alrededor de un 40% de su población entre Capital Federal y el segundo, tercer cordón del conurbano y demás, imagínense en aquel entonces. Entonces ahí había una necesidad imperiosa de unificarlo. Ahí la planificación del ferrocarril cumplió un rol trascendente, no solo en términos de comunicar y darle materialidad, digamos, a esa unidad territorial, sino también, como sabiamente lo estudiara y lo describiera Raúl Escalabrini Ortiz, se lo hizo no en cualquier sentido la construcción del ferrocarril, sino vinculado a los intereses británicos y que tienen que ver con el diseño de las vías férreas del país en forma de embudo hacia, desde los distintos lugares productivos del país, hacia la ciudad puerto, de manera tal de generar reducción de costos para las exportaciones de los productos del campo argentino hacia Gran Bretaña, que durante todo este periodo del Estado liberal fue el imperio con el cual Argentina o la clase gobernante argentina, la clase dominante argentina, se sintió referenciada y gustosamente vinculada a relaciones siempre desiguales para nuestro país, pero muy convenientes para una pequeña clase denominada oligarquía terrateniente por aquellos entonces. La otra cuestión tiene que ver con la construcción simbólica de la nacionalidad. Una nación no es solo compartir un territorio común y una serie de rasgos de tradiciones y demás, sino también es la construcción de un relato simbólico que unifique de alguna manera. Eso le pasa a cualquier nación y sobre todo a naciones mucho más antiguas que las nuestras. Imagínense lo que era de necesario desde el punto de vista de la clase dominante de aquel entonces en una población dispersa, mestiza, y que incorporaba en el proyecto de esta generación del 80 la inclusión masiva de inmigración básicamente europea, pero de distintos lugares del mundo. Entonces, digamos, la forma de darle unidad a esa a ese mestizaje muy muy variado y diverso tenía que ver con la construcción de un relato. Esa construcción de un relato es lo que, para decirlo rápidamente, es lo que podríamos llamar la historia oficial, digamos, que ahí Mitre, en su rol no solo de militar y de político, sino también como historiador, cumplió un rol fundamental. Ustedes saben todo el tema del revisionismo histórico, de alguna manera rechaza esa historia mitrista que armó, como cualquier nación lo tiene, un panteón de los héroes nacionales, de los próceres y demás, pero obviamente lo armó con desde una perspectiva de clase y de intereses de su y desde su perspectiva ideológica. Y si bien hay algunos de los nombres que no deberían faltar en cualquier cosmogonía de este tipo, sea la oficial, la triunfante o una alternativa que refutara esa historia, por ejemplo la figura de José de San Martín no debería faltar ninguna. Lo que pasa es que el San Martín mitrista es un San Martín apolítico, de mármol o de bronce, que era un genial guerrero, pero que no sabía muy bien por qué peleaba ni nada, y sin embargo en San Martín había una cantidad de ideas políticas mucho más vinculadas a la idea de una construcción de un país autónomo, federal y demás. Y bueno, no es casual que San Martín, de alguna manera es muy simbólico de lo que sucedió en esos primeros 70 años, él decide exiliarse cuando dice: yo no voy a, mi sable no va a servir para derramar sangre de criollos, ¿sí? Entonces, como ve venir que se iba a un largo periodo de guerras fratricidas, San Martín prefiere, como se diría ahora, dar un paso al costado, aunque mantiene cierta vinculación. Luego de la vuelta de obligado le manda como reconocimiento a la defensa de la soberanía nacional, además le manda su sable, el famoso sable corvo, se lo manda a Juan Manuel de Rosas, de alguna manera tomando partido indirectamente en lo que era la confrontación político-militar, porque digamos, dicho sea de paso, luego, hoy, si alguien planteara la violencia como una posibilidad de la política, sería largamente repudiado, como diciendo, no, la política no tiene absolutamente nada que ver con la violencia. Bueno, en aquellos años prácticamente era inescindible la política de la violencia, y no de la violencia aislada, sino de la guerra civil y de los ejércitos, algunos ejércitos populares, otros ejércitos regulares, digamos. De alguna manera la historia argentina está asignada por el uso de la violencia, y me atrevería a decir que la historia de Latinoamérica también. Entonces decíamos, la unificación del territorio, donde el ferrocarril juega un rol importante, distorsionador, yo lo doy por sobreentendido, ese dibujo en forma de embudo genera una relación radial entre la ciudad puerto y los distintos puntos del país, y prácticamente no hay conexión entre interior e interior. Si es que la categoría interior está bien aplicada, uno generalmente dice el mal llamado interior, porque entre otras cosas no por ser condescendiente con los compatriotas que viven en las distintas provincias del país, sino porque yo no me considero que vivo en el exterior. Yo nací en esta ciudad y creo que nací en Argentina, estoy casi convencido. Y muy probablemente me muera en Argentina. Más que seguro. Entonces, teníamos la unificación a través del ferrocarril, la construcción de ese relato simbólico a través de la historiografía oficial y la necesidad de contar con un régimen político que le dé... iba a usar una palabra muy, muy de esta época, que seguramente no se usaba en el siglo XIX, iba a decir que le dé sustentabilidad, eso es un invento de ahora, que le dé consistencia, previsibilidad a el ejercicio del poder en el gobierno, los destinos del Estado argentino, digamos. Una vez conseguida esa paz o esa hegemonía ideológica que depositó a determinado proyecto triunfante en la construcción del Estado Nacional, ahí era deseable desde el punto de vista de los ganadores de que cimentara una suerte de status quo que se mantuviera en el tiempo, ¿no? Por guerreros que fueran, a ninguno le convenía vivir en guerras o ganando y perdiendo batallas y demás, sino que la tarea de acoplar a la Argentina de manera inconveniente para las mayorías populares, de manera desigual y demás, pero acoplarla en última instancia al capitalismo de aquel entonces, exigía la cierta pacificación, digamos, de la sociedad. Y ahí el régimen político era el que debía garantizar reglas institucionales para la selección de los equipos gobernantes que llevaran adelante esa política. Juan Bautista Alberdi, le decía, es fundamental en esto, más allá de que Juan Bautista Alberdi se peleó con todos los de la generación del 80 y demás, su influencia es innegable, y Juan Bautista Alberdi se inspira, como ustedes saben, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Él considera que el parlamentarismo al estilo de algunos países europeos era inviable en una sociedad como la nuestra, partiendo desde un profundo prejuicio por las masas, sobre todo las masas criollas y mestizas, pero no es una conclusión que saco yo, digamos, en el texto de Botana, que dicho sea de paso es más bien simpatizante con esas ideas que crítico, pero ese texto de Natalio Botana es un clásico, digamos, en términos de la caracterización de este periodo al cual nos estamos refiriendo. Digamos, ahí van a ver que en el texto hay textuales de Juan Bautista Alberdi que hoy serían inadmisibles, aunque sea por prurito de corrección política y demás. En ese momento las cosas parecen, como las resolvían entre muy pocos, las cosas se las llamaban por su nombre, porque la inmensa mayoría ni se enteraba de qué pensaban de ellos y demás. Pero digo, esa elección del modelo institucional norteamericano tiene que ver con la búsqueda de lo que Alberdi llama equilibrios institucionales. Entonces, ahí, en ese modelo, él piensa en un tipo de democracia restringida en lo político y de la más amplia libertad en los derechos individuales. Esta idea liberal decimonónica de que vengan todos los que quieran venir. Está planteado en el preámbulo de la Constitución, todos los seres humanos de buena voluntad que deseen habitar el suelo argentino y demás. Bueno, la libertad más absoluta para la iniciativa individual comercial y la restricción, no diría más absoluta, pero casi absoluta, de la participación en la decisión de las cuestiones políticas, de Estado y demás. Para ello, luego de un análisis comparativo, como harían hoy los amigos politólogos, llega a la conclusión que el modelo más interesante es el norteamericano, que tiene más puntos de contacto desde la perspectiva de él con la situación de la Argentina, también con amplísimos territorios, con una población bastante ignorante si se la compara con la supuesta cultura de la población europea, y también con un tipo de población de mucha inmigración, muy mestizada de inmigración, a lo cual hay que agregarle, en el caso de los Estados Unidos, ya no la presencia de los pueblos originarios, como sabemos y vimos en todas las películas de John Wayne y demás, a los Sioux y a todo eso los reventaron con el séptimo de caballería tempranamente, pero la cuestión de los, vamos a decirlo con corrección política, de los afroamericanos, el esclavismo y demás, también era un tema ahí flagrantemente contradictorio con una idea de democracia, esa idea de pensar una población considerable en número, excluida prácticamente de manera absoluta de todo derecho político y demás. Digamos, si bien toda la gesta de Abraham Lincoln y demás, y lo que sobreviene a la con posterioridad a la guerra de secesión, supuso un triunfo de las ideas más civilizadas en ese sentido, menos esclavistas, menos trogloditas como las que eran las del sur. Hasta bien entrada la década del 60 del siglo XX, todavía las personas negras no podían viajar en los mismos colectivos, sentarse en los mismos asientos que los blancos, bueno, y toda una serie de segregaciones que de tanto en tanto siguen ahí latentes. Bueno, en estos días hay todo un movimiento por brutalidad policial contra un joven negro. ¿Qué le garantiza el sistema institucional norteamericano de dos cámaras? Por un lado, estaría la Cámara de Diputados, que es donde se expresaría la voluntad mayoritaria del pueblo. Entonces, de manera donde el voto popular se maneja de manera directa en la elección de los representantes por cada uno de los distritos, con el balanceo que significa la Cámara de Senadores, que la Cámara de Senadores, como ustedes saben, hoy está un poco más desvirtuada, dado que la Constitución del 94 hizo que todo sea por voto directo, pero originariamente la Constitución argentina, y hasta que lo modificó la del 94, tanto los senadores como la Presidencia de la Nación se elegían por, acá se lo llamó colegio electoral, es decir, por sistema indirecto. En Estados Unidos le llaman, no le llaman colegio, pero es una instancia intermedia. Por lo cual, los senadores, hasta el 94 eran dos senadores por provincia, son representantes ya no del pueblo de la nación argentina, sino que son representantes de las provincias. El menor número, que sean dos y que sea por voto indirecto, le atribuiría a esta perspectiva de pensar que las masas normales, no solo que no siempre tienen razón, sino que normalmente no tienen razón, desde el pensamiento de Alberdi y buena parte de de la clase dominante de entonces. Entonces, para evitar, Alberdi lo dice claramente, las masas son fáciles de seducir por los caudillos y demás. No habla de populismo porque no era un término que se utilizara en aquella época, pero uno podría trasladarlo en el tiempo tranquilamente. Entonces, para corregir ese desvío que las masas, en su brutalidad, en su ignorancia y en su puro sentimiento, podrían llevar al Estado argentino o a la nación argentina, podrían llevar a un camino equivocado, aparece el Senado, donde con la mediatización del voto indirecto y con dos por provincia y demás, hace que eso se amortigüe. Como si esto fuera poco, el presidente también surge de un colegio electoral, no surge del voto directo por distrito único como es actualmente, sino que el presidente, hasta 1995, que fue la primera elección en que se puso en juego la nueva o la reforma del 94, se elegía por colegio electoral. Uno, como supongamos, como empadronado en la capital federal, elegía un número de electores que iban al colegio electoral a levantar la mano por tal o cual candidato presidencial. Había una boleta presidencial que decía, supongamos, la elección inmediatamente anterior, Menem Dualde. No, Menem Dualde, sí, Menem Dualde. ¿Esto no fue antes? No. ¿La reforma del 94? No, en el 94. Fue una de las reformas que se hicieron, lo cual, ahora le digo los efectos que trae. Tiene sus pros y sus contras, como todo, pero digo, la elección inmediatamente anterior, Menem Dualde, que era la forma, y la del radicalismo, que era la otra más votada, era Angelos, no me acuerdo si fue Casella el candidato a vice, bueno, no importa. Lo que uno estaba eligiendo por la capital federal era una lista de, supongamos que por la proporcionalidad de la población y demás, le tocaban 30 electores a la capital federal. Uno estaba eligiendo a los 30 electores que iban a ir al colegio electoral y a constituir la mayoría suficiente para designar al presidente de la nación. Con lo cual, este mecanismo indirecto está pensado también en el sentido de, si hay una equivocación, un error, que las masas se equivocaron y votaron a quien no debían, que se pueda haber una segunda instancia donde se pueda corregir. Un ejemplo concreto: en los Estados Unidos, la primera elección que gana George Bush, en realidad perdió en el voto popular, esto es, en la cantidad de votos que obtuvo en todos los Estados Unidos, pero ganó en ese colegio, ellos no le llaman colegio, pero supongamos que le llaman colegio electoral, con fraude en el estado de Florida, donde el gobernador casualmente era su hermano. Hubo ahí una discusión, bueno, consiguieron los electores necesarios como para tener una mayoría muy, muy estrecha, que lo catapultó a George Bush en su primer... George Bush hijo, digo, ¿no? El último, el más bestia. El que Chávez llamaba... ha estado el diablo aquí ayer, hay olor a azufre todavía. Cuando, en su famoso discurso en las Naciones Unidas. Ese mecanismo... que uno dice, ¿para qué tan complicado si es más fácil que la gente vote a quien quiere y demás? Justamente, para que no sea tan fácil que la gente vote a quien quiere y se acabó, es que había mecanismos. Y esto se completa con la estructuración del Poder Judicial. Esta idea del Poder Judicial en dos instancias y una Corte Suprema por arriba, también está vinculada a cenáculos cada vez más chicos que sean capaces de corregir errores del propio sistema judicial, pero sobre todo que sean capaces de corregir errores de lo que sería el poder, de los otros dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo o el mismo Poder Legislativo. A las pruebas me remito, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no es ni más ni menos que la puesta brutalmente en práctica de eso, y que si bien con justa razón, quienes nos pareció que fue excesivo el rol cumplido por los distintos niveles del Poder Judicial, en el caso de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, en interrumpir, suspender, postergar su vigencia absoluta, bueno, todo lo que ya sabemos. Es cierto también que desde el punto de vista de la Constitución Liberal del 53 y con su diversa reforma, la del 94 no le cambió ese sentido, están nada más y nada menos que para eso. Lo mismo que cuando ustedes habrán escuchado o se habrán descubierto diciendo, pero al final en este país hay una justicia para pobres y una para ricos. Sí, es así, pero no es un error, es así. Está deliberadamente pensado así. No es que, por supuesto, como todo lo que tiene que ver, que lo señalábamos en el aspecto más abstracto de la teoría planteada por O'Donnell, esa dominación, cuanto menos evidente sea, más posibilidades tiene de legitimarse, por supuesto que es mejor que no se note, es mejor que parezca que todos somos iguales ante la ley y demás, pero cualquiera que haya leído 3 artículos de quiénes son los que pueblan las cárceles argentinas o las cárceles de Estados Unidos o lo que sea, se da cuenta que claramente lo que se condena más es la condición de clase que la realización de delitos, sean por fuera de eso. Bueno, entonces Alberdi de alguna manera le da su arquitectura institucional muy inspirado, casi copiada de la Constitución de los Estados Unidos, y con estos 3 elementos, más la anexión territorial que fue financiada. Ustedes saben que la campaña del desierto fue financiada en gran medida no por el Estado Nacional Argentino, sino por la Sociedad Rural Argentina, cuyo presidente en aquel momento era, no me acuerdo el nombre de pila, pero era el abuelito de José Alfredo Martínez de Hoz, que fue el encargado casi 100 años después, o no tanto, 100 años después, porque la campaña del desierto fue en el 79 y José Alfredo Martínez de Hoz hizo cargo de la política económica de la última dictadura cívico-militar en el 76, así que 97 años después se encargó de completar la faena de alguna manera o restaurar alguna de las cosas que se habían ido de libreto durante una parte del siglo XX. Entonces, ese financiamiento del ejército de la conquista del desierto obviamente fue altamente retribuida por la propiedad de una vastedad de tierras para muy poca familia, más los principales oficiales que participaron de esa gesta patriótica, entre comillas, también fueron beneficiados y hoy integran lo que se dan en llamar las familias patricias, más allá de que, digamos, el patriciado tiene una letanía, una reminiscencia de los dueños originales de la tierra, los que vienen de tiempos inmemoriales. No vienen de tiempos tan inmemoriales, y esa acumulación originaria que toda clase capitalista ha hecho y demás está bastante cerca y bastante reconocible, más allá de que la barnicen con cultura francesada o lo que quieran, esa acumulación originaria está manchada de sangre claramente. Concluida esa tarea, decíamos, Roca se hace cargo del primer gobierno del Estado Nacional Argentino, que, digamos, yo no lo dije, pero va de suyo. La Constitución del 94 no solo cambió esas cosas y algunas otras más, sino que incluso la duración de los mandatos presidenciales, que eran de 6 años y por un solo periodo, ¿no? No solo era indirecto, sino que era por un solo periodo. Entonces Roca va a gobernar la Argentina entre 1880 y 1886. Es en ese periodo en el cual se incrementa la recepción de población inmigrante, básicamente de Europa, de Centro Europa y de algunos otros lugares del mundo también, de Medio Oriente, de hecho viene mucha gente y tenemos a todo, buena, tenemos al barrio de San Cristóbal y a buena parte de las provincias del noroeste con sirios, libaneses y demás, digamos, están integrados hoy a la cultura nacional. Y digamos, a tal punto se da ese proceso de inmigración que tenía que ver con una idea, entre otros, sarmientina, de que había que mejorar de alguna manera la especie argentina, dado que, bueno, todas las cosas habrán leído alguna vez, aunque más no sea con tirones de oreja y demás, el Facundo, en donde ahí Sarmiento, de manera extraordinariamente talentosa desde el punto de vista literario, presenta su percepción del gaucho como una especie de la última escoria humana sobre la tierra y que no hay que ahorrar sangre de gaucho y bueno, todas esas cosas que dice. Pero lo pensaba realmente y es por eso que es toda esa generación cree que incorporando población blanca europea va a mejorar a la población argentina porque es una población más culta, que tiene mayor laboriosidad. Algunos de esos prejuicios y mitos se siguen repitiendo hasta la actualidad. Bueno, hace no tantos años con el famoso... con la famosa resolución 125 y los cortes de ruta y demás, era todos los días, a cada rato en la televisión escuchábamos a algún chacarero decir, porque los gringos somos así, inclinamos el lomo desde temprano y nos levantamos al alba y no nos acostamos hasta que cae el sol, con una alusión, era una afirmación, en algunos casos cierta y en otras no tanta, y una alusión indirecta a que los cabecitas negras son todos vagos, no les gusta laburar, quieren vivir del clientelismo, del subsidio del Estado, digamos, o simplemente de la holgazanería. Bueno, buena parte de esos prejuicios se construyen en esa época. Pero así como decimos esto, tenemos que señalar que la ley 1425 de la educación pública es de Sarmiento, que probablemente la haya pensado más para socializar a toda esta masa inmigrante que en muchos casos ni siquiera, obviamente, era analfabeta, pero además no manejaba la lengua española, pero digo, también era una forma de integrarla a la sociedad argentina, que conozcan sus mitos fundantes y demás, y de paso colaron los criollos en la escolarización, y que le confirieron durante, todavía diría yo, pero sobre todo buena parte del siglo XX, un carácter distintivo a el promedio de la sociedad argentina comparado con el promedio de las sociedades de nuestros países hermanos y demás. Esa extendida educación pública significó a mediano y largo plazo, más allá de los objetivos primarios de esta generación del 80, significó un bastión de la idea de movilidad social ascendente y de otra serie de mitos argentinos que funcionaron durante bastante tiempo, el de mi hijo el doctor, esta idea de una fe casi innegociable en que los hijos de alguien necesariamente iban a tener un mejor estándar de vida que sus padres y demás. Eso funcionó durante bastante tiempo y le confirió a la sociedad argentina un carácter muy especial, una sociedad en la cual, si le preguntamos a cualquiera, todos somos de clase media. Yo por lo menos la puteo en sánscrito a la clase media, pero soy de... si me clasificaran, cualquiera que me clasifique sería de clase media, pero todos somos de clase media. Nadie, el otro día, para citar una que no me lo puedo guardar porque lo escuché y todavía estoy estupefacto, el secretario general de la fraternidad, Omar Maturano, en declaraciones radiales respecto del paro, no solo, bueno, dijo que lo que más afectaba a los maquinistas era el tema de las ganancias, le pregunta, ¿pero cuántos afiliados tiene usted que pagan ganancias? Y el 98%. ¿Cuánto gana un maquinista? Le dice el periodista y dice, promedio 22.000 pesos. Dice, pero bueno, el trabajador también tiene derecho a ser de clase media, a tener su autito. Bueno, medio contradictorio de clase media, pero supongamos que está bien, cada uno tiene la aspiración que quiere y demás. En todo caso debería replantearse ser dirigente, representante de trabajadores. Él puede ser de clase alta si quiere, pero lo raro es que combine las dos cosas. Pero eso es lo de menos. Dice, tenemos derecho a mandar a nuestros hijos a la escuela privada, dice, porque sabemos que en la escuela pública hay muchos días que no hay clases. Estaba diciendo en el mismo momento que estaba legitimando que los trenes ese día no funcionaban para que los tipos que se rompen el lomo y ganan 4 veces menos, 5 veces menos, tuvieran un día un poquito más jodido todavía, entonces tuvieran que ir colgado en un colectivo o perderse directamente, sobre todo el tercio que labura en negro, directamente perderse el jornal. Venía el caso. Pero digo, me parece que Maturano, de una manera extrema, plantea esta idea de, hay un imaginario en la Argentina de que la Argentina es de clase media y que en la Argentina no hay derecha. Son las dos cosas. La Argentina es de clase media y de centro. No es ni, no hay ni derecha, ni izquierda, ni otras cosas, y no hay ni clase baja, ni clase alta. Y en buena medida tiene que ver con esa idea de que, digamos, el efecto, nosotros por ahí lo naturalizamos, lo del acceso a la escuela pública y demás, más allá de lo deteriorada o no que esté en estos tiempos o en algún otro momento histórico y demás, pero tiene un rol igualador muy importante que no necesariamente pasa por lo material, pero que sí cumple un rol de igualación social muy importante. Yo les decía, cuando vimos el tema del texto de O'Donnell o las categorías sobre el Estado, que un mismo tipo de Estado podía albergar dos tipos o diversos regímenes políticos. Digamos, porque el Estado pensado de esta manera no solo, y eso lo plantea muy bien en un texto que van a ver ustedes de Horacio Tarcus, él lo hace en relación al Estado, el fin del Estado populista, pero hace toda una introducción teórica. El Estado, como sí vimos en el caso de O'Donnell, no es solo una sumatoria de instituciones. En todo caso, las instituciones son cristalización de ese Estado, es una relación política de dominación, todo lo que ya hemos dicho. Es una relación entre las clases, es un patrón de acumulación económica, es una sucesión de cosas que puede albergar en su interior distintos regímenes políticos. Entonces, el régimen político, como decíamos, es las reglas institucionales por las cuales se forman gobiernos y los ciudadanos eligen, son elegidos, digamos, que eso de alguna manera puede ser autónomo de o relativamente autónomo, esa esfera política podría ser relativamente autónoma de la esfera más material, que significa el patrón de acumulación. De hecho, vamos a ver que a lo largo del desarrollo histórico del Estado argentino, durante un mismo tipo de Estado convivieron distintos regímenes políticos. Bueno, este es el caso del Estado liberal. El Estado liberal se extiende, como decíamos, 1880 hasta 1930, vamos a poner el 9, ahí, aproximadamente. Y reconoce, dos regímenes, el oligárquico y el democrático. el que acabamos de describir sucintamente, y en que básicamente había un prácticamente un cenáculo que decidía quién era el próximo presidente. Normalmente era uno que integraba el gabinete del presidente saliente, después en acuerdos palaciegos y convalidados por una escasa... Sí, a las 9 vamos a entrar, pero no es a las 9 cerramos, ¿eh? Sí. Yo voy cerrando las puertas para que no entre nadie. Ah, para... Claro, porque ponemos un cartel y que se cierre. Listo, habría que ver. ¿Qué hora es? Decía, el Estado legal que... Había una especie de definición entre pocos jugadores del sistema político, con la inmensa mayoría de la población excluida absolutamente de... ¿Y el burocrático autoritario? No, eso me costó. Esa es una categoría de los 60 de O'Donnell. ¿Pero qué pasó? Junto con esa inmigración y demás, no venían solo con hambre, venían con hambre y algunos con ideas aparte. Y dentro de esas ideas que traían de Europa, traían ideas socialistas, ideas anarquistas. Todavía no existía el comunismo, pero sí existía, o no había triunfado una revolución comunista, que recién lo va a hacer en 1917, pero sí algunos ya habían leído a Marx y demás. Es decir, venían con pajaritos en la cabeza, no solo una vez que pudieron comer, después querían participar, pelear por una sociedad más justa y demás. Bueno, eso generó más el renacimiento de viejas disputas que no habían sido del todo olvidadas del siglo XIX en Argentina. Comienza a aparecer una puja de sectores que dicen: queremos, tenemos libertad para hacer comercio, para, pues, relativa, ¿no? Pero la libertad esta que otorga la Constitución, pero queremos participar, queremos tener derechos políticos, queremos elegir, queremos ser elegidos. Ese es, de alguna manera, el leitmotiv del surgimiento de la Unión Cívica Radical, primero bajo el liderazgo de Leandro Alem y luego de su sobrino Hipólito Yrigoyen. Leandro Alem se suicidó, como ustedes saben, en un momento se vio rodeado de radicales y decidió suicidarse. Dicen la mala lengua, no está chequeado, así que no lo pongan. Si yo les pregunto, no lo pongan en un parcial porque no está chequeado. Pero las malas lenguas dicen eso. Y bueno, esta pelea por la apertura del régimen político no se hizo solo en base a discursos sobre la libertad, sobre la democracia. Hubo batallas, una famosa batalla de plaza ahí en Tribunales, la que hoy conocemos como Plaza Lavalle. Una cantidad de sucesos hasta que finalmente el presidente Sáenz Peña, en el año 1912, manda un proyecto al Congreso de la Nación para sancionar una ley del voto universal, secreto y obligatorio. El orden de los factores no altera el producto. Que se va a poner en práctica con elecciones legislativas en 1914, pero sobre todo en las elecciones de 1916, que había que renovar un mandato presidencial. Eso le permite a la Unión Cívica Radical, liderada por Hipólito Yrigoyen, presentarse a las elecciones, y con el mero hecho de que el voto fuera universal y secreto, ya eso lo deposita en la Casa de Gobierno. ¿Por qué digo esto? Para relativizarlo, no, tampoco hay que tomarse la tremenda lo del régimen democrático que comienza en 1916, porque la mitad de la población, no tengo los censos, pero más o menos siempre en este momento son un poquito más que la mitad de la población, las mujeres, no votaron, recién votaron en 1952 en la Argentina. Para no ir más lejos, la ciudad de Buenos Aires en ese momento el 50% eran extranjeros directamente, no votaban, no tenían documento argentino, y pensemos lo que sería el sistema de identificación en el resto del país a principios del siglo XX, donde todavía no estaba claro ahí si los jueces de paz y las parroquias, todo. Así que imagínense que la población que realmente pudo acceder a votar fue poca, pero con haber roto ese círculo oligárquico alcanzó para que surgiera un nuevo tipo de gobierno no vinculado a las familias patricias o a una expresión directa de la clase dominante de aquel entonces, sino que permitió que un partido con raigambre popular y demás pudiera acceder al gobierno. Se suceden en las próximas dos elecciones presidenciales, triunfa la Unión Cívica Radical, en el 22 Marcelo T. Alvear, con un sesgo ideológico bastante distinto al de Irigoyen, se lo conoce dentro de la interna de la Unión Cívica Radical como la alvearización del radicalismo, es decir, con vínculos más próximos al anterior régimen oligárquico que a este nuevo partido que pretendía ser, que tenía raíces nacionales y expresión de sectores populares. En 1928, tras saltear un mandato como lo exigía la Constitución, vuelve a ganar Hipólito Yrigoyen, y en el 29 se plantea lo que ustedes ya saben, el crack de la bolsa de Nueva York, que significa una de las crisis cíclicas del capital más importantes. Algunos autores sostienen que la que estamos transitando es aún más profunda, aunque todavía no se conoce la gravedad ni la forma de salir. Digamos, ustedes saben que en el 2008 se pinchó la burbuja de las hipotecas en Estados Unidos, había toda una especulación que tuvo su esta crisis tuvo su reproducción en países de Europa como España o los eslabones más débiles de la Unión Europea, Grecia, Portugal y demás, y que todavía no termina de salir el sistema capitalista no termina de reconstituir la renta capitalista. El crecimiento de todos los países centrales fue durante bastante tiempo o negativo o prácticamente neutro, y esto trae, como decía antes, en los eslabones más débiles todavía altísimas tasas de desocupación, ¿no? Y la receta que se les aplica es una que después vamos a ver cuando veamos el Estado neoliberal en Argentina, es decir, curar una pataleta al hígado con una docena de huevos fritos, una cosa así, para decirlo gráficamente, para que alguna vez se comió una docena de huevos fritos. Yo no, pero me imagino que no debe caer bien, aunque debe estar riquísimo. Entonces, esa crisis que pone en discusión, yo no lo mencioné porque es materia sabida por ustedes, pero ahora sí vale la pena mencionarlo. El patrón de acumulación económica argentino tenía que ver con la exportación de sus productos agropecuarios y especialmente a Gran Bretaña, la potencia de entonces. Si bien esta es una crisis civilizatoria, podríamos decir, del capitalismo, una crisis cíclica, también ya el Reino Británico o Gran Bretaña empieza a mostrar signos de decadencia y empieza todavía no asomar la cabeza con toda claridad, porque también la recesión le impactó fuertemente, pero los Estados Unidos empiezan a despuntar como la próxima potencia que se viene. Eso pone en crisis el proyecto, que en crisis muy importante, el proyecto de la Argentina acoplada a Gran Bretaña. No obstante, y bueno, ustedes lo saben, cuando estudiaron el origen de la radio y demás, había sectores de la oligarquía que estaban muy cómodos y que no vieron eso y seguían aferrados a la madre patria británica, y que no veían que ahí no, eso no tenía mucho futuro. Sí lo vieron unos años después algunos capitalistas más lúcidos como Pinedo, nos vamos a referir la clase que viene a él, a el plan Pinedo, que ya en una transición después de esta crisis del Estado liberal, es lo que alguna de sus políticas no planteadas en ese sentido, profundizan y inician un camino de transición hacia otro tipo de Estado, un Estado mucho más interventor y demás. Pero lo que aparece ahí en Argentina es un proyecto que empieza a simpatizar con el fascismo en Europa. Ahí está Uriburu, el otro día, el sábado, se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1930. Ese golpe de Estado de Uriburu no solo tenía que ver con desenganchar a la Argentina de esas relaciones internacionales que venía sosteniendo de hacía 50 años atrás, sino que, y esto no como objetivo de Uriburu, pero en la historia ha quedado así signado, inicia un ciclo de inestabilidad política en la Argentina que se mantuvo hasta 1983, en la cual estamos en este periodo inédito de continuidad de las instituciones, de vigencia mayoritaria de los aspectos de la Constitución, digamos. Digo todas estas cosas de esta manera porque si uno dice la Constitución está plena vigente y demás, estaría faltando la verdad, e incluso en algunos casos no sé si es lo deseable, pero eso es otra, es otra discusión. Y bueno, entonces se produce esta crisis que desemboca por su costado económico y después por un correlato político, digamos, a esta década un poco más larga. Hay décadas largas, décadas cortas, como decía Hogan, del siglo largo y del siglo corto. Bueno, esta década que se inicia después del golpe del 30 es una década larga que dura unos 13 años y que es conocida después como la década infame, que tiene una búsqueda de reubicación del proyecto del Estado argentino, por un lado, y su digamos, una serie de medidas para repensar el modo de acumulación capitalista en la Argentina, o por lo menos subsanar esa crisis de la tasa de ganancias, pero que tiene su repercusión, va a tener su repercusión en el sistema político unos años más adelante, político y social, con el surgimiento de un sujeto político que había estado ausente hasta ahora en lo que llevamos de historia nacional, que es el trabajador o el obrero urbano, que va a emerger con toda fuerza a partir de 1945. Así que bueno, dejamos ahí la clase que viene, los textos que yo me voy a referir a esa transición en mayor profundidad y a lo que fueron los gobiernos, los dos gobiernos de Perón y cómo después siguió, más allá de la proscripción del peronismo, lo que llamamos el Estado Nacional Popular, el Estado Populista, alguna denominación vamos a elegir. Eso lo van a ver en un texto que seguramente ya conocen, un fragmento de Estudios sobre los orígenes del peronismo de Murmis y Portantiero, y un texto, un fragmento de Ricardo Siddicaro, Los tres peronismos. Están invitados en el aula 300, sigue la...